falsa. Mucho cuidado, corazoncito, que me habrás hecho tú, que te habré hecho yo, para querernos tanto sin conocernos bien. Que me habrás hecho tú, que te habré hecho yo, para querernos tanto sin conocernos bien. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Thank you.